Una chica ingresa a un instituto nuevo. Ella va al aula y se presenta. Hola chicos, buen día. Por favor, den una bienvenida a su nueva compañera. Nicole, presentate. Hola, me llamo Nicole y vengo del norte. Sentate en la mesa número 10 al lado de Martina. Hola Martina, me olvidé mi cartuchera. ¿Me podrías prestar una lapicera? No. ¿Por qué? Porque me la vas a robar, todos los negros roban. Pero yo no robo. Tu color de piel no dice lo mismo. Nadie nace racista, digamos no al racismo.